La gracia y el pecado. Meditación. La tentación siempre estará en el hombre, y el tentador con astucia lo engaña, pero el Señor ha puesto el remedio en la confesión que le da la gracia. El pecador entrega así su culpa y al redimirse renueva la esperanza de alcanzar la corona prometida a los que luchan para salvar el alma. Levántese el hombre que ha caído y confíe en el Señor que da la gracia, porque si vive, el Señor no lo ha juzgado. La confesión es el remedio que ha curado las heridas que le hizo el enemigo y le ha devuelto gracia por pecado. Su venida. Meditación. Vengo y traigo conmigo mi salario, y pagaré a cada cual según sus obras. El Señor lo prometió, y solo el Padre sabe el momento, el día y la hora. Porque su voluntad no hay demora, pero sí en el hombre que hoy existe, perdiendo el tiempo en su obrar a toda hora, olvidando al Creador, y así persiste. Descubra el hombre que sin Dios no existe la remota esperanza de salvarse, y comience a trabajar, y si insiste, tendrá en las obras del trabajo a diario el premio de gloria y recompensa que le dará el Señor como salario. Manjar espiritual. Manjar espiritual del Jueves Santo. Tu última cena, ella también sería la institución de la Santa Eucaristía. Es tu presencia que has simbolizado. Y si bien en tu pasión se ha desgarrado aquel cuerpo con el que tú morías, tú quedaste para ser la comida espiritual de todo buen cristiano. Y completando aquel magno sacrificio, le lavaste los pies a tus discípulos para enseñarnos el acto de servicio, el que tenemos con todos los hermanos. Y en la misa, al recibir la Eucaristía, te recibimos a ti, que te has quedado. Cuaresma de mi vida. Meditación. Señor, ¿qué aprendí en esta cuaresma, en la que quise meditar en tu pasión, acompañándote en todo tu camino, cual peregrino que quiere redención? Porque, Señor, tú no cambias nunca. El que debe cambiar solo soy yo. Por eso hoy, Señor, te abro la puerta para que habites acá, en mi corazón. Hazme constante y hazme penitente, que pueda concentrarme en la oración, para que así, Señor, al estar con vos, me guíes en la cuaresma de mi vida, para entregar esta alma peregrina que me diste al nacer y hoy tengo yo. Pedir y prometer. Meditación. Pedir y prometer como dos polos, el Señor en su palabra nos señala cuál es el rumbo de todo buen cristiano por el que debe caminar para salvarse. Nos pide en su amor ejercitarse y nos promete por amor ganar el cielo, alejarnos de lo malo y ver lo bueno que hay en la vida de todo ser humano. Por eso, hermano, atesora el sacrificio de trabajar por caridad y bien pedir, porque es mejor dar que recibir. Si tú te das por amor en tus trabajos, recibirás a cambio y a destajo lo que promete el Señor para vivir. Dios Trino, meditación. ¿Qué puedo sufrir yo que no haya sido sufrimiento del Señor en su Calvario? ¿Qué puedo ofrecer yo en mi hacer diario que el Señor en su pasión no haya ofrecido? Mi Señor, yo sé que tú has venido a rescatar esta alma herida. Dame la fuerza y la gracia este día para seguirte siempre en tu camino. Que me sienta siempre peregrino sobre esta tierra y tenga por desvelo mirarte a ti y así buscar el cielo. Que comprenda que lo bueno que tengo es la esperanza con la que sostengo la fe y la caridad en mi Dios Trino. Tu presencia, meditación. Las luchas cuaresmales han animado el fuego para que te suplique, Señor, en este día, para que fortalezca las ganas que yo tengo de cargar con las cruces que tiene el alma mía. Es tiempo de esperanza, de lucha y de desvelo. Es tiempo de consuelo, saber que si te sigo, tú llenarás mis horas de amor para decirte que eres mi fortaleza y todo lo que quiero. Hazme perseverante, también hazme paciente en la tarea diaria de tenerte presente para evitar la culpa, aquella que te ofende. Que pueda yo también, cuando termine el día, con conciencia tranquila examinar mis actos y saber que eres tú quien siempre está conmigo. La cruz, meditación. Por amar y seguir la cruz de Cristo, me olvido que camino sobre espinas, porque es su luz la guía que ilumina mi caminar con amor este camino. Yo no niego que es todo un sacrificio querer seguir a Cristo en el Calvario. Pensar en Él es un dolor que a diario me martiriza cuando miro mis vicios. Solo pensar en la cruz y el Calvario de su pasión es toda una enseñanza que me da la fuerza a tener esperanza. Soportar mis temores y mis miedos, pues con su luz he hallado el consuelo de amar su cruz y darle mi alabanza. La muerte, meditación. La primera muerte es muerte del cuerpo. La segunda muerte es muerte del alma. Cuando Adán pecó, él siguió viviendo y trajo la muerte por desobediencia. Perdió la inocencia y la semejanza que el Señor le dio al género humano y quedó la herencia para los vivientes que de él vinieran como descendencia. Pero está el remedio a este pecado, que es el bautismo que lava la culpa, mancha original con la que nacimos. Pero si vivimos según la promesa, aunque muere el cuerpo la primera muerte, si estamos en gracia, se salvará el alma. El mundo, meditación. La vida en este mundo es un camino que me enseña a caminar hacia la vida. Por eso creo alcanzar en mi partida, cuando me vaya y parta de este mundo. Si yo creo que aún estoy viviendo, esperando la vida verdadera, La fe me dice que sí, vale la espera, por lo que debo soportar el mundo. La paz, la libertad y el amor puedo alcanzarlo aún en esta vida si creo en Dios y busco su presencia, porque el Señor hace la diferencia. El mundo es mundo y todo pasajero, solo un camino del cielo que yo quiero.